Quiero contarte un secreto. Cuando nos volvamos a ver, voy a mirarte a los ojos, luego te mataré. Te estamparé contra el suelo, o quizás contra la pared. Te agarraré de tu pelo y te apuñalaré. No te pienses que podrás escapar, ni que alguien te podrá ayudar. Porque tú fuiste mi vida, me abriste una herida y lo pagarás. Porque tú con tus mentiras robaste mis ideas, ya no la harás más. Yo recuerdo todas esas noches en que tú volvías a mí. Me preguntabas qué tal la semana, si me seguía acordando de ti. Mientras tú te reías de mí, yo no me imaginaba este mundo sin ti. No te pienses que podrás escapar, ni que alguien te podrá ayudar. Porque tú fuiste mi vida, me abriste una herida y lo pagarás.